el campamento inolvidable. Durante el campamento que realizan todos los años los chicos del apoyo escolar Casitas de los Sueños, un grupo de amigos, Julián, su hermano Junior, Marcelo y Zaira, decidieron, en la hora libre, salir a recorrer el lugar y, de paso, juntar leña para el fogón. Encontraron un hermoso lago de agua cristalina en el que se podían ver los peces. Al estar todos transpirados, no tuvieron mejor idea que meterse. Corrieron hasta el lago y se tiraron de cabeza. Entre risas y chistes, el tiempo fue pasando. El cielo se puso tormentoso, oscuro, negro. Los relámpagos aclarecían el lugar y el viento empezó a soplar. Los árboles caían destrozados y los rayos quemaban las plantas. Los chicos salieron apurados para regresar al campamento, pero en eso se largó a llover muy fuerte. Encontraron una casa abandonada y se metieron para refugiarse, pero ninguno vio el letrero de advertencia que decía «Prohibido el paso». Al entrar y darse vuelta para cerrar la puerta, vieron que la casa había quedado dividida en dos mundos diferentes. Por un lado, la casa abandonada. Desde afuera se podía ver que era muy vieja. Tenía dos gárgolas en el camino de entrada, los vidrios estaban rotos y la puerta entreabierta. Del lado interior se podían ver manchas de humedad, ratas, telarañas enormes, plantas crecidas. Al techo le faltaban maderas y había una escalera que iba a un sótano. Al bajar, quedaron con cara de asombro. Habían cruzado un mundo desconocido y la escalera para volver ya no estaba. Empezaron a observar qué cosas había en ese misterioso lugar. Vieron que las personas tenían cara de animales y otros seres tenían cuerpo de dos animales al mismo tiempo. Ante la desesperación, intentaron hablar con alguien, pero tenían miedo de acercarse. De repente, un hombre león les dice: «Han invadido el mundo animal. Para poder salir, deberán pasar algunas pruebas y obstáculos antes de la tercera luna llena, porque si no, se convertirán en seres mutantes». Además, agregó que tenían que encontrar el portal que los regresaría a su mundo. Algunas de las pruebas que deberían pasar eran cruzar el océano, llegar hasta la isla y adivinar un acertijo. Las restantes pruebas tendrían que averiguarlas solos. Y al despedirse les dijo: «Pero recuerden, en este mundo, cada lugar al que vayan tendrá la forma que le den con su imaginación». Los chicos, con un poco de miedo, pero con ganas de volver a su mundo, emprendieron la búsqueda. Se subieron a un bote para dirigirse a la isla donde veían un resplandor desde lejos. «Quizás ese puede ser el portal», pensaron. Las sirenas perros los ayudaron a llegar a la orilla. Al bajar, se encontraron con uno de los obstáculos que les había advertido el hombre león. Allí, los árboles que hablaban los recibieron y les contaron que si descifraban el acertijo, los dejarían pasar. Este era: «Vuela sin alas, silba sin boca, pega sin manos y no se le toca». Mientras empezaron a pensar y a discutir, la isla se oscureció y un fuerte frío los invadió. Entonces se dieron cuenta lo que era. Todos gritaron al mismo tiempo: «¡El viento!». Al adivinar el acertijo, la isla desapareció y solo quedó el letrero que decía «Prohibido el paso», el mismo que tenía la casa abandonada. De repente, un hombre halcón los empezó a guiar hasta el portal, pero este se hacía cada vez más chico, por lo que solo pudieron pasar tres chicos. Julián decidió quedarse para explorar el nuevo mundo y salvar a sus compañeros. Junior, Marcelo y Zaira aparecieron en otro mundo, lleno de cascadas flotantes y montañas que cobraban vida. En eso, Zaira se acordó que los lugares a los que fueran tendrían la forma de su imaginación. Entonces, empezaron a imaginar una ruta de salida. Junior dijo: «Vayamos hacia aquella montaña y encontraremos el portal». A lo que Marcelo respondió: «¿Pero cómo vamos hasta allá?». Junior imaginó un colectivo volador que apareció al instante y todos se subieron. Pasaron entre el agua de las cascadas y al descender, la montaña les habló. «Lograrán pasar si este acertijo pueden contestar. Al principio anda en cuatro, luego con dos y por último con tres. ¿Qué es?». Los chicos pensaron y pensaron. «¡Es el hombre!», gritaron todos al mismo tiempo. Junior explicó: «Cuando es bebé gatea, cuando crece camina y cuando es viejito usa bastón». El portal se abrió de repente y ellos fueron caminando hacia el resplandor. Los tres amigos se tomaron de la mano y pensaron en Julián. Cerraron los ojos por un instante y al abrirlos estaban en el campamento. Al regresar, todo seguía igual. Los chicos los estaban esperando para prender el fogón. Solamente habían desaparecido 5 minutos en su mundo. Pero ninguno se dio cuenta que tenían la marca del halcón y una garra tatuada en su piel. No entendían qué había pasado. Empezaron a buscar a Julián por todos lados. Y resulta que estaba durmiendo en su carpa como si nada. ¿Había sido solo un sueño? No podía ser. Los tres habían vivido lo mismo. En ese momento, las seños los llamaron para cenar y prender el fogón. Julián nunca reveló cómo consiguió regresar al campamento. Hasta el día de hoy, los chicos siguen sin saberlo. Pero su amistad es más fuerte que nunca. El campamento inolvidable, un cuento colectivo escrito desde el apoyo escolar Casita de los Sueños.